estamos también con Kepa, que hemos coincidido aquí en la manifestación del mediodía en Donosti. Y bueno, si te parece, Kepa, ¿cómo ha transcurrido un poco las primeras horas del día? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, demasiada tranquilidad para una huelga general, pero bueno, ya sabíamos según en qué zonas y en qué provincias, pues las fuerzas que tiene cada uno y cada uno de los sindicatos, pues allí mandan, quien tenga la fuerza. Por lo tanto, pues en la zona Oarsoaldea el paro ha sido muy poquito, escaso. Es importante, el puerto de Pasaya ha paralizado en su totalidad, y después empresas como Catelsa, bueno, pues alguna gente hemos parado, otra gente no, pero de todas formas seguimos y estamos en la lucha en contra del cierre y por unas condiciones dignas de los trabajadores. Y lo que hemos hecho es estar una hora, como todos los días, llevamos ya un mes haciendo la presencia delante de la empresa. Todos los días, sí, en la hora del bocadillo. Entonces, tanto los que hemos estado haciendo la huelga hoy o los que no han visto que era conveniente, pues hemos estado, por lo menos nos hemos unido en esa hora de la presencia delante de la empresa. Por lo tanto, pues eso, pues hay que seguir movilizándose, aun con todas las pegas y la falta de unidad, pero yo creo que ese es el camino. Todos lo nombramos así, pero no lo hacemos, o no coincidimos después en la fecha. Por lo tanto, el trabajo es sobre todo nuestro, de intentar movilizar lo más unitario posible y tirar el carro para adelante. Nos vemos en las calles. Vale, igualmente, Agur.